el cuerpo este que se encontró sobre el río Chubut, y el laboratorio del equipo argentino de antropología forense está en la ciudad de Córdoba, lo dirige el doctor Carlos Bulo, así que ellos van a tener a cargo una parte de este trabajo, que es la búsqueda de la identidad de ese cadáver que se encontró, ¿no? Hay mucha expectativa también, imagino que una gran presión en este sentido de gran parte de la sociedad, incluso de diferentes sectores, sobre el equipo de antropología forense. Ha tenido un papel vital en los últimos años en la Argentina. ¿Cómo viven esto? ¿Cuál es la ventaja, en todo caso, de que se haga desde este equipo y esta confianza que hay? ¿Cómo lo viven? Bueno, el equipo, yo no soy parte directa del equipo, soy un colaborador del equipo, sí. Pero ha participado en esto y en otras experiencias internacionales de identificación de cadáveres, siempre por razones humanitarias, y bueno, tiene un prestigio nacional e internacional de seriedad y garantía de imparcialidad, digamos. Entonces, creo que en este momento, donde hay tantas voces encontradas y han ocurrido tantas cuestiones durante todo este tiempo en que no aparecía el cadáver y ahora que aparece un cuerpo, hay que certificar en primer lugar que sea Santiago Maldonado o no. Y en segundo lugar hay que ver si el lugar donde se encontró es la escena del crimen o ese cuerpo fue puesto ahí. Claro. Y posteriormente hay que establecer la causa de la muerte y la data de la muerte, es decir, cuánto tiempo lleva de fallecido esa persona que fue encontrada. Uh-huh. Así que es un proceso donde se van a hacer estudios de muchas cosas, digamos. Por un lado, las cuestiones vinculadas al ambiente y al lugar donde se encontró, con lo que tengan los restos que tengan, la vestimenta, la ropa, y por otro lado el estudio propiamente del cadáver, que eso se va a hacer en la morgue de Buenos Aires, donde hay peritos de todas las partes, lo cual parece que es una importante garantía para el proceso, digamos, que todas las partes estén presentes al momento de la valoración, para que puedan observar, mirar y adherir, sumar cuestiones que puedan ser vistas por cada uno de los peritos. Así que lo único que creo que también es un momento para tener cierta calma. Y esperar que el proceso científico, que es el estudio del cadáver y el estudio de los estudios complementarios que de ellos se deriven, nos den un tiempo suficiente para poder producir un informe que sea lo más completo posible, que tenga la mayor cantidad de datos que necesiten la fiscalía o el juzgado, para que se pueda tomar la mejor resolución posible. Lo que hace la ciencia forense es aportar datos desde una mirada científica para el estudio de la causa, pero no es la causa en sí mismo. Claro. David, la pregunta, o una de las preguntas obviamente que surgen, ¿qué posibilidades hay, por lo menos, de primera instancia, identificar si es la identidad, ¿no?, de Santiago Maldonado o no? Me parece que es la principal urgencia, sobre todo de la familia, creo que en esto todos coincidimos, y también, bueno, en un momento clave se especula con que esto se retrase después de las elecciones, antes de las elecciones. Por supuesto, no es un tema que deba preocuparles a ustedes, pero ¿hay posibilidades que esto pueda saberse, por lo menos los primeros datos, en estos días? Bueno, yo no he tomado contacto con el cadáver, no sé la situación que tiene en este momento, pero para obtener la identificación, además del reconocimiento exterior, que siempre es aproximado, que nunca es absolutamente preciso, se necesita por lo menos un estudio científico. Ese estudio científico puede ser la dactiloscopia, es decir, el estudio de las huellas dactilares, una ficha dental, si hubiera una ficha dental reciente, previa, y por último el ADN. Los dos primeros, la ficha dental y la dactiloscopia, se pueden obtener de manera más o menos rápida, digamos, tomando en cuenta el lugar en donde estuvieran registradas las huellas de la persona que se busca y compararlas con las que se obtienen ahora del cadáver. La ficha dental, si hay una ficha dental, el odontólogo forense lo puede hacer de manera casi inmediata, digamos, porque simplemente mirar la dentadura y ver cuáles son las piezas y en qué condiciones están cada una, que tiene un sistema de marcas especiales. Con esos dos elementos podemos tener datos sobre la identificación de manera casi exacta, digamos. Claro. Y si a eso le sumamos el ADN, bueno, se completa la cuestión. El ADN puede llevar un par de días, pero estas dos se pueden hacer de manera más o menos rápida. Bien, bueno, por supuesto, me imagino que con enorme presión lo vivirá también el equipo que debe hacer esto, pero es un momento clave en la Argentina y expectativa también internacional, por supuesto, sobre este caso. Hasta ahora, por lo que han podido ver o por seguir por los medios, se hace el procedimiento que se ha seguido, ¿es correcto? ¿Les parece que se habría podido hacer de alguna otra manera? ¿Cómo lo prevén? No, parece que por lo menos el primer momento donde apareció el cuerpo, me parece que la fiscalía y el juez han tomado algunas precauciones respecto a citar a las partes, a mantener el cadáver alejado de cualquier posibilidad de transformación que pueda ocurrir o de modificación que se le pueda ocurrir que haga un tercero. Así que la expectativa es buena y hasta ahora la participación de todos los sectores da cierta garantía de que el procedimiento es el más correcto posible. Uh-huh. Y solo hay que esperar los resultados y dejar que los peritos trabajen tranquilamente y produzcan los informes, ¿no? Claro. Doctor, por último, no lo quiero molestar más, pero a primera vista algunos han podido evaluar, analizar, obviamente ha habido de todo tipo de rumores, pero algunos que hemos podido escuchar con un poco más de pertinencia, teniendo en cuenta los 60 y 78 días, ¿no? A primera vista, por lo que se pudo ver, por lo que trascendió de cómo está en estado de conservación el cuerpo, ¿es factible que haya estado en ese lugar 78 días en el agua, en un lugar y conservarse de esa manera? ¿O a primera vista, bueno, las sospechas podrían llevar hacia otro lado? No, es muy difícil establecerlo sin haber estado en el lugar, sin haber visto el lugar y sin haber observado cuáles son las lesiones que tiene todo el cuerpo. Es bastante más complejo el tema de precisar esto. Respecto a si ha permanecido durante todo este tiempo en el agua o si ha estado en otro lugar y posteriormente ha sido trasladado al agua. Justamente para eso sirven una serie de estudios, como por ejemplo los estudios entomológicos. Hay que buscar si tiene restos de larvas o de pupas o de insectos adultos que hayan podido llegar al cadáver, y hay que estudiarlo, y si esos insectos se corresponden a poblaciones acuáticas o de tierra y de qué lugar. Todo esto tiene que ver con el proceso, digamos, que significa. No es solo el cadáver el que dice cuánto tiempo pudo haber estado en el agua. El cadáver nos va a dar otra información. Entonces, para esos otros estudios hay que acudir a la presencia de un entomólogo. A veces necesitamos la presencia de un geólogo que pueda estudiar las condiciones del lugar donde fue encontrado, ya sea en el agua o en la tierra, para poder verificar que exactamente el cadáver que se encontró siempre estuvo ahí o estuvo en otro lugar y posteriormente fue transportado. Y si estuvo en otro lugar, ¿en qué otro lugar pudo haber estado de acuerdo a la característica de los restos que pudiera presentar el cadáver? Uh-huh. Así que es bastante complejo eso. Está bien. Bueno, vamos a estar en la expectativa. Seguramente, a medida que avance el caso también, y si hay alguna novedad posible que le podamos consultar, lo volveremos a consultar a usted. suerte. Le agradecemos muchísimo esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego. Ahí está David Dib, es médico forense, parte del equipo de antropología forense que estarán evaluando y analizando, ¿no?, el cuerpo de Santiago Maldonado aquí en la provincia de Córdoba, donde se encuentra la sede del equipo argentino de antropología forense. Algunas de las precisiones que ha podido darnos entonces, hay que esperar, por supuesto, pero habría factibilidad de que rápidamente, por lo menos, se identifique si es o no. Si es o no, la identidad del cuerpo, ¿no?